El día 28 tuvo lugar en el Complejo de Ciencias y Tecnología de Pyongyang la ceremonia de clausura de la exposición de productos intelectuales inaugurada el día 20. Estuvieron presentes el vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, Choi Tae-bok, funcionarios interesados, científicos, técnicos e inventores. Fue publicada la decisión del jurado y fueron otorgados las copas y diplomas a las unidades, científicos, técnicos y trabajadores que presentaron sobresalientes iniciativas científico-técnicas. Además, fueron conferidos a algunos inventores las medallas y certificados de inventos enviados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.